Norman Bostia. Bienvenidos a Garmon Bostia o Garmon Bostia, el primer podcast de sobre alrededor de Twin Peaks, esa serie increíble que nos ha dado una oportunidad más de vivir el señor David Lynch con su socio, su amor, su cómplice y todo, Mark Frost. Lo que sigue son los devaneos de los Bookhouse Boys de Encerrados Afuera, Javier Diz y Álvaro Arroba, que se suma desde España a este podcast para hacer devaneos alrededor de la serie. Y también, ¿quién les habla? El señor Pablo Conde. Bueno, eso del señor está por verse. Cabe aclarar que todo esto ha sido grabado desde WhatsApp, porque somos así de modernos. Por eso, primero escuchamos a uno, después a otro y después a otro. A ver, empecemos. Bueno, Pablo, a ver, si puedo esbozar un par de ideas sobre Twin Peaks con toda la presión que supone estar destinado a un podcast de gran exigencia intelectual. Vamos a ver. Nada. Me remito un poco a lo que te decía el otro día. Finalmente, hay que tener confianza en los grandes artistas. No en los hombres de la cultura, sino en los grandes artistas. Este es un gran artista al que le importa todo un carajo, que no siente el menor peso por su propio apellido, no siente el menor, no le supone una losa creativa su prestigio propio, no siente que tenga que recorrer un camino y le da todo absolutamente igual. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hace? Nada, es un hombre que piensa, él te dirá que medita, pero el que piensa, que crea pensamiento en imágenes y que nos hace sentir a todos no como estúpidos, sino como niños. Y estar viviendo esto tantos años después, este sentido de la maravilla que se nos regala en 18 horas, comprobar que va tantas cabezas por delante de nuestras propias expectativas, me resulta uno de los motivos por los que vivir intensamente el arte, y sospecho que será una de esas razones por las que nuestros descendientes, de tenerlos, si es que la Tierra sigue su curso, nos envidiarán haber asistido a los estrenos de Twin Peaks, y casi más todavía el segundo, porque es deseado, porque tiene la expectativa muy alta y porque finalmente no es que nos sacia, es que nos deja, no sé, es maná, es puro maná. Es la, no sé, el éxtasis de lo que puede llegar a ser la escritura de ficción, la más noble de las artes, ¿no? Por lo dicho, se infiere que estoy absolutamente entusiasmado por estas 4 horas sublimes de la que promete ser de nuevo mejor serie de televisión de la historia, incluso quizá más allá de la primera parte. Pienso en Joyce, pienso en Ulises, pienso en estas obras Torrente, pienso en Proust, y creo que la empresa lynchiana va por ahí. Va por ahí, por una ficción de 19 horas, como una gran novela casi experimental, pero larguísima, porque está claro que los episodios no tienen que terminar y tienen tiempos de crédito, pero no me cuesta mucho pensar dónde empieza uno, dónde acaba uno y dónde empieza el otro. De hecho, me será difícil hablar de los dos primeros episodios porque no me acuerdo bien cuándo termina el segundo. Bueno, sí, quizás sí, están punteados por actuaciones musicales, así que quizás sí. Pero claro, como quedan escenas interminadas, quedan dejadas secuencias interminadas que siguen en el después. En fin, sí que es como una especie de fluir de conciencia. De fluir de conciencia los episodios. Vamos a ver. Los dos primeros episodios. Retomo también un poco las ideas que dije el otro día, y me parece que Lynch es muy consciente de estar haciendo una obra que trata sobre la densidad del tiempo. El otro día, esta mañana hablaba con unos amigos, la densidad del tiempo, es verdad. Y tiene una suerte tremenda de contar con pongamos, el 85% de todo su reparto saludablemente envejecido. Y quedan muy bien todos en pantalla. Y todo tiene un aire crepuscular. Y no sé, me parece fascinante ver esas caras ahora, ver a lo que han llegado y ver cómo han progresado. Y no sé, comprobar la evolución de esos personajes, ¿no? Esa evolución de los personajes choca mucho con la no evolución del estilo de Lynch. No sé, siempre he sostenido que todo lo tenía desde sus primeras imágenes en Cabeza Borradora, Eraserhead. Todo estaba allí. De hecho, qué sé yo, hay un bebé cigoto que se reproduce en estos episodios, en el segundo episodio, dentro de la habitación roja de la logia negra. Está el bebé cigoto de Lynch. Y muchos de esos cortes de montaje que tiene aquí ya estaban allí. Por tanto, la obra de Lynch no evoluciona, sino que se recrea y, digamos, se ensancha. Es como una especie de. Yo diría que no es una línea recta de evolución, sino una especie de espiral o de torbellino, si quieres, que se va, digamos, haciendo cada vez más grande, pero que tiene las ideas y las tendencias y las direcciones, los cortes de montaje y todas las intuiciones ya no apuntadas, sino plenamente desarrolladas en su primera película. Y me interesa mucho esa fricción entre ese estilo, digamos, centrípeto. Y la necesidad de la ficción de unos personajes que han pasado 20 y pico años y han progresado. Hola Álvaro, un gusto, acá Javier. Estaba bueno lo que decís Álvaro, estoy de acuerdo en todo o en casi todo. Creo que Pablo tiene algunas cositas ahí que no lo convencen, de hecho lo hablamos la semana pasada, pero tampoco me acuerdo mucho qué hablamos. Es lo que pasa con estas locuras que uno no se acuerda lo que dijo el día anterior. Pero sí, con respecto a lo que decía Álvaro, estoy bastante de acuerdo. Sobre todo me interesa esto que también hablamos con Pablo en su momento de que hay muchas cosas que se ven en la serie que tienen mucho que ver con las primeras imágenes de Lynch de Eraserhead. Hay muchas cosas de ahí, pero yo lo llevaría un poco más lejos también. También esto lo hablábamos con Pablo. Lo llevaría a los cortos. Ya en los cortos hay algunas cosas. De hecho, a mí esto de la evolución del brazo me hace acordar algunas imágenes de esos cortos de Lynch. De hecho, tengo muy fresco que hace poco vi The Art Life, el documental sobre Lynch, en el que hablan un poco de esa primera aproximación de Lynch con, bueno, por supuesto con la pintura y de ahí cómo desemboca en lo visual. Y hay cosas ahí en el estilo que lo veo sobre todo plasmado en esas imágenes y en esas locuras. En ese árbol deforme con algo que parece ser una cabeza o un pedazo de carne que habla. Ahí veo eso. Y después otra de las cosas que me gustaron mucho, y esto creo que estamos de acuerdo con Pablo, de acuerdo a lo que él me dijo. Y también creo que lo decís también Álvaro, de ir a fondo con esto, de no ser nada de condescendiente con el espectador, pero hay algo más interesante, si no, me parece que la serie no es condescendiente con el supuesto fan de Twin Peaks. Eso a mí me encanta, porque en momentos de sobreactuación impresionante, donde todos son fan de todos, me parece que es interesante que pone o pone al espectador en un lugar complejo, en un lugar de atención y de compromiso con lo que está viendo, pero por una cuestión muy puntual y difícil también de seguir, de que uno tiene que estar muy al día con lo que se hizo hace 25 años. Eso es lo impresionante. Yo tomé la muy buena decisión de ver la serie antes de esto y de ver Fuego Camina Conmigo, la película. Y me parece muy difícil que alguien que no hizo eso entienda lo que está viendo. O por lo menos se está perdiendo de mucho. Y ese nivel de exigencia me parece espectacular. Que Lynch se haya cagado en todo, inclusive hasta los presuntos fans de Twin Peaks o lo que lo fueron alguna vez y que ahora solo se compran el merchandising y quizás como mucho las ediciones en DVD y no las vuelven a ver. Digo, hay mucho de eso, a todos nos pasa con muchas cosas, pero lo que hace el Lynch con la nueva Twin Peaks es poner en evidencia todo eso. Es decir, bueno, en aquel momento la serie decía algo interesante y ponía al espectador en un lugar interesante. Ahora lo voy a hacer, pero voy a doblar la apuesta. Eso me parece espectacular. Que sea complicado de mirar por el nivel de información críptica que tira, sin caer en el cualquierismo, porque estamos siempre al borde, ¿no? De hecho, a Lynch se lo critica mucho justamente porque las cosas que hace o dice no se entienden. Es una salida muy facilista. Yo creo que hay mucho más, de que todo se entiende si uno se toma el tiempo de seguir las pistas, y eso es lo lindo, de seguir las pistas, ver a dónde, ver cómo armar este rompecabezas, y eso que recién estamos hablando de 4 horas, de 18. Yo comparto el entusiasmo de Álvaro, comparto la sensación de maravillación o de estar alucinado con lo. Nunca vi algo así en televisión, creo que nunca vi algo así en. Y que tenga el lugar de exposición que tiene, que encima se pasee por el Festival de Cannes, que sea lo mejor que se vio en el Festival de Cannes, una serie de televisión, me hace estar todavía, me pone todavía más contento. Bueno, perdón que se hizo largo y no sé si se habrá grabado bien, porque mi WhatsApp es malísimo y el nivel de audio que tengo en mi casa no es el nivel de absoluto silencio como el que mostró Álvaro. Yo vivo en un primer piso donde pasan colectivos y autos y esas porquerías. Hola Javier, hola Álvaro. Bueno, sí, vamos a dejarnos de decir holas. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la misión número uno de Lynch fue sacarse la borrasca de encima, sacarse al público que no le interesa de encima. Y hasta quizá cagarse en el público todo, ¿no? Como una forma de hacer cine. De hacer arte, perdón, como una forma de hacer arte que es la que viene haciendo desde que comenzó su filmografía. O sea, no sé si es alguien que piensa en el espectador a la hora de hacer. Y en todo caso, más allá de que lo haya hecho en algún proyecto más que en otro, sin lugar a duda en este, al haber peleado y haber utilizado a los fans, porque habrá quien en algún momento saque a relucir esa cuestión. Lynch, para hacer la serie, negoció, o sea, cuando estaban negociando con Showtime, que es el canal que produce esta nueva encarnación de Twin Peaks, él luchaba porque le dieran total y absoluto control de corte y de decisión. O sea, pidió algo radicalmente nuevo, que es todas las cuestiones que solicita un autor cinematográfico, pero en televisión. O sea, la apuesta era altísima. Todo el dinero que él solicitó para hacer la serie, que ya vemos que no es poco, dada la cantidad de locaciones, dado la calidad, el calibre de los actores que están actuando, dado el despliegue visual en algún caso, no en los efectos especiales que son bastante pobres y sin lugar a duda bastante a propósito, algunos de ellos por lo menos. Ya volveré sobre eso. Me parece que lo que hace es, se corta solo de la mejor forma y termina transformando en todo esto en una aventura increíble en la que sin lugar a dudas está revisitando cada uno de los temas que visitó a lo largo de su filmografía. Digo, esto es la reafirmación de una firma de autor total y absoluta. Esto es un punteo de obsesiones. Esto es, a la par, una búsqueda de réplica, perdón, una búsqueda de replicar, no de réplica, sino de replicar climas, sensaciones, impresiones y demás efectos que causó su obra, o sea, las búsquedas de impacto sensorial, si se quiere, de humor, no de humor como sonrisa, sino de humor de sensaciones. Y eso me parece que es lo que logra en esta pequeña maravilla llamada Twin Peaks temporada 3. En el camino nos quedamos todos mirando un poco de manera despegada, aún los que lo aman, supongo, infinitamente y sin ningún miramiento, nos quedamos mirando cómo dibuja en el aire este artista, y hace del hermetismo un deporte que practica con una fineza y una perfección milimétrica asombrosa, dejando afuera a todos, para mí, y estableciendo claramente cuáles son las reglas de esta nueva reencarnación de Twin Peaks. La segunda, si tenemos en cuenta que la anterior fue esa crueldad total y absoluta llamada Fire Walk With Me, en la cual deshizo absolutamente los 30 y algo episodios de 30 y pocos episodios de Twin Peaks para enfocar en la crueldad total y absoluta que reinaba en ese mundo que originalmente se había creado con una contención de humor, de cierto brillo, más allá de que el disparador era el mismo que la serie, que la película, perdón. La violación de un padre a su hija y el cruento asesinato, ¿no? Más allá de que después lo despegaría con toda esta hermosa fabulación del otro, ¿no? De los doppelgangers, de la posesión, de no era Leland Palmer, no era él cuando violaba y mataba a su hija, sino que estaba poseído por algo, un ente que era quizá el mal, quizá el demonio, como en algún momento argumentabas vos, Álvaro. Todo eso fue lo que ahora lo disparó para otro lado, lo disparó para una nueva dirección. No vemos acá el Twin Peaks que vimos en la serie, no vemos acá el Twin Peaks que vimos en la película. Lo que estamos viendo es otra cosa, plagada de surrealismo, llevado inclusive al Dada. Más adelante también voy a hablar un poco de esto, pero me parece que lo que hace es resignificar un montón de datos que han quedado colgados por aquí y por allá, que él insiste en marcar que son producto del azar. A Lynch le gusta mucho que se metan las cosas que están pasando, los accidentes o esas coincidencias que uno no puede creer que existan cuando está buscando determinada cosa y aparece algo similar o tiene la mente fija en determinado proceso y algo se mete y hace interferencia de manera feliz para por ahí poner perspectiva o lo que sea, y Lynch lo incorpora y lo usa como un elemento, el azar como una forma de intervenir el arte. Eso es una constante en el trabajo de Lynch. Me parece que esta tercera temporada Es eso, es revisitar su obra, es revisitar un pueblo con otra mirada, con otros ojos. Y para hacer las dos cosas es necesario que quienes lo acompañen en el viaje se ajusten a las reglas que él impone. Las reglas tiránicas, absolutamente tiránicas, son las de un autor absolutamente consciente de lo que hace, aún trabajando desde el subconsciente. Lo que hace Lynch en esta temporada es ralentar los tiempos de narración, es hacer que todo sea más hermético, que todo sea más críptico, que la información sea dada con un cuentagotas que funciona a mitad de máquina, y que todo esto conspire a la permanencia del espectador promedio, del espectador que llega porque es algo cool, que llega porque está de moda, que llega porque uy, todos dicen que es la gran serie y entonces vamos a apoyarla. Twin Peaks sufrió un poco eso, me parece, en los últimos años. Sufrió la sumatoria de mucha gente que, bueno, como ver series es lo que va por estos días. No digo que no lo disfruten, pero digo, sí, sin lugar a dudas, tuvo un montón de espectadores que se subieron al tren Twin Peaksero, de manera azarosa y quizá acompañando un poco, pero sin el entusiasmo que este autor exige, y sin seguir esas reglas. Ahora repite, o sea, borra con el codo lo que ya borró, reescribe reglas, pide que se le siga por lugares oscuros, por pasadizos que no sabemos hacia dónde dan, replanteando todo, replanteando hasta la existencia misma. Y me parece que lo logra. Una forma de entender esto es el impacto que está teniendo en las redes. La previa era increíble. La gente no paraba de decir Twin Peaks, Twin Peaks, Twin Peaks. Al darse la serie, creo que muchos quedaron en el camino, mucha gente quedó atónita, mucha gente se rasca la cabeza más de lo que debería. Y quizá nosotros también, y quizá también este podcast sea un error, porque quizá lo que estamos tratando de hacer es poner algo de lógica a algo que no debería tenerla. Pero bueno, creo que también es parte de la invitación y parte del juego. Creo que lo que hace Lynch a la par, más allá de toda la provocación y la búsqueda autoral y etcétera, me parece que también un poco lo interesante de Twin Peaks es seguir este juego de ver hacia dónde nos lleva, de ver si interpretamos las coordenadas en este mapa, esta carta astral que va dibujando, si entendemos las pistas. Si seguimos su obra, sus obsesiones, sus búsquedas. Quizá también sea un poco lo que este podcast deba hacer. Tratar de interpretar algo que no debería interpretarse, pero que a la vez juega a que por favor lo hagamos. No sé qué opinan. Pablo habla del lugar que Lynch le da el azar en su cine, sobre todo, no sé si ahora en la última Twin Peaks, pero supongo que también, se me ocurren algunas cositas ahí que vi, y lo pongo al lado de esto que dice Pablo del sentido de hacer este podcast, de poner algo de lógica a lo que no debería tenerla, que creo que ese no debería tenerla tiene algo que ver con esto del azar. Yo creo que Lynch desde Lost Highway para acá, o sea, esto incluye, hablando de los largos, Mulholland Drive y Inland Empire, creo que el cine de Lynch en esas películas como que muestra o evidencia algunos lugares de fuga o lugares de mucha libertad donde se permite echar mano a elementos de la narración o de puesta en escena, no sé, temporales más que nada, donde lo onírico, si bien estuvo presente desde el inicio de su carrera, a partir de ahí me parece que empieza a ganar terreno y permite este doble juego medio histérico de las herramientas que tenemos a manos para entender el rompecabezas que él que muestra la película. Y después está el otro terreno, el de lo que puede ser, lo que podría llegar a ser, que siempre es impreciso. Y ahí creo que está lo interesante y donde está esta parte del azar a la que se refiere Pablo y que se refiere Lynch, por supuesto. Y donde a mí me gusta emparentarlo con el costado musical de Lynch. Siempre pienso en cuando aparece la palabra azar o este terreno impreciso, se me viene a la cabeza mucha música que es la que a mí me interesa. Como sabemos, bueno, Lynch es músico, esto incluye también que es letrista, no solo compositor de música. Y a mí personalmente me gusta mucho cuando la música invita a interpretarla de diferentes maneras, cuando no hay nada cerrado. Me parece que no hay nada más mágico que cuando el que escucha de alguna manera completa y le da sentido a una canción o a una pieza musical que posiblemente y seguramente no tiene mucho que ver con la propuesta inicial de quien la compuso. En ese sentido, y sobre todo agregando el dato entre divertido y soberbio, si se quiere, de que Lynch no explica, no quiere explicar sus películas, argumentando justamente que es el espectador quien tiene que cerrarlas para sí, creo que es en ese lugar donde el azar entra en juego. Ahí es donde aparecen detalles, no sé, imágenes, juegos de cámara, cortes de plano raros, así curiosos, o esos juegos con el foco. A mí se me viene a la memoria eso fuera de foco desquiciados de Mulholland Drive, que es como que la narración o esa temporalidad que está llevando en Mulholland Drive, como entra a otro terreno, como son juegos de realidades que están, la puesta en escena de esos juegos están dados por el fuera de foco que entra y sale. Eso me parece una locura. O frases que aparecen en líneas de diálogos que pueden ser o pistas para algo, para algún rompecabezas, o quizás pueden ser utilizadas solo en un sentido sonoro. Y por supuesto, en ese sentido, el trabajo descomunal que hace Lynch con el sonido de ambiente, que es lo que hace desde Eraserhead para acá, exacerbado a la milésima potencia. Lynch muestra una ruta, otro elemento muy repetido, y pone un zumbido de fondo e inmediatamente se reconoce un plano de Lynch. Aún habiendo sido copiado infinita cantidad de veces por muchísimos cineastas y por un montón de películas, series y demás, uno cuando mira la línea del asfalto a toda velocidad y un zumbido sabe que está en una película de Lynch. Y que todavía lo siga usando y todavía siga funcionando y que todavía eso genere un estado de inquietud, de suspenso y hasta de miedo, me parece espectacular, que habla mucho de la seguridad con la que maneja sus elementos. Y me gusta mucho pensar en estos juegos de azar, de que él propone cosas que pueden estar ahí por alguna cosa que nos quiere decir, o simplemente nos está diciendo, usen esto como les parezca, vayan atando cabos a ver a dónde llega. Y a mí eso me encanta, al contrario que de los que son la gente que denosta a Lynch, les pasa justamente lo contrario, esos elementos los ponen nerviosos, porque el cine de Lynch, creo que puntualmente de Lost Highway por acá, pone nervioso a los que intentan tener todo seguro, a los que intentan tener todo dicho y todo cerrado, a los que quieren tener el cuentito, que a veces está buenísimo, por eso nos gusta mucho a todos el cine clásico. Pero creo que en las propuestas de Lynch lo mejor y lo interesante es cómo abre estos juegos, cómo aparecen estos puntos de fuga, vaya uno a saber dónde, y si cierran o no, no sé si es un problema a esta altura. No, para mí no es un problema, para mí es la quinta esencia del cine de Lynch. Me gusta la idea de covers y versiones originales. Quizá esta sea otra cosa, pero puede ser, es muy probable que Fire Walk With Me, la película, sea un cover irrespetuoso de Twin Peaks, la serie. Creo sí que esto es algo bigger than life, más grande que la vida. Creo que esta nueva encarnación de Twin Peaks es el opus final de un artista que repasa toda su obra, que vuelve a sus obsesiones, como en algún momento creo que ya dije que vuelve a sus tópicos usuales, pero no creo que sea una despedida, no creo que lo esté filmando como una despedida, sino como un desafío a sí mismo y un desafío a sus seguidores. A ver, me parece que si Fire Walk With Me es un cover irrespetuoso de Twin Peaks, la serie, esta es una versión free jazz de la serie, que guarda el espíritu free jazz absoluto y lleva la música por lugares que ni siquiera el propio artista debe haber tenido en claro, utilizando sus métodos de construcción surrealista y siguiendo esos pasos, hilvanando. No es casual que él sea uno de los montajistas de la serie, una serie que, si bien está, o por lo menos los primeros cuatro episodios, creo, están ya montados por Dwayne Dunham, director él después con el tiempo, pero una persona que también editó la serie Twin Peaks y fue, bueno, director de episodios y qué sé yo. Lynch, el propio Lynch, está también detrás del montaje. Así como también, como bien decías recién, Javi, es el que hace el diseño de sonido de los episodios, por lo menos de los cuatro primeros episodios, algo que es alucinante. Deja de lado el laburo que en algún momento encaró con gente como Alan Splet para pasar a ser el que firma todo y el que, sin lugar a dudas, debe disfrutar mucho de hacer el terrorismo hermoso con nuestras cabezas y nuestros oídos. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo que ha conseguido Lynch es milagroso. Mucho dinero para hacerse un parque de atracciones en el cual imbricar de rondón, de momento, como excusa, el concepto casi que supone toda la tramoya de Twin Peaks para poder hacer lo que siempre ha querido. Todas sus notas para hacer películas, yo creo que las va a, me da la impresión de que las va a volcar en estas 18 horas. Un paréntesis, me da, no sé si os lo dije, por pensar mucho en James Joyce y en el Ulises, como gran proyecto previo al final del mundo. Ese ambiente que tiene la novela, que aquí también se recoge, esa manera de probar diferentes narraciones, diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, y el hecho de que el Ulises de James Joyce ahora no tiene capítulos, pero cuando lo concibió también tenía 18 capítulos. Cierro paréntesis y me reubico en lo que os quería decir. Estando entonces de acuerdo todos de que la serie va a ser un crisol de operaciones estéticas de toda índole y que, joder, no sé, vamos a disfrutar de uno de los, estoy seguro, dos, tres periodos más gozosos e inverosímiles e inesperados de nuestras vidas en cuanto a disfrute, porque además es largo y nos lo está haciendo pasar putas. Creo que estas 2 semanas de espera se me están haciendo tan largas, si no más, no, tan largas como estos 25 años de espera. Bueno, pues dicho esto, tengo una impresión que os quería comentar y claro, estoy aquí especulando. Y es que, tal y como veo la deriva de los episodios, y aquí ya nos metemos un poco, si queréis, con la trama, y sobre todo la que va del tercero al cuarto, creo que la serie experimenta un proceso de desperezamiento hacia lo que fue. No va a ser exactamente lo que fue, pero veo que se está despertando hacia algo parecido a lo que fue, para la tranquilidad de los fans que se están quedando locos con toda la, no sé, la mayor experimentación que yo he visto en el cine americano desde aquellas cuatro películas de Gus Van Sant hace casi 10 años. Y aquí aprovecho para deciros que es en ese sentido esto está siendo lo más importante que he visto en el terreno, digamos, por llamarlo fácil, mal y fácilmente, vanguardista del cine americano desde entonces, desde aquellas películas de Van Sant. Entonces, decía que el devenir de la serie es el de un lento desperezamiento o despertar, por dos motivos, y es, o por tres. Primero, porque cada vez los episodios tienen más contenido en el pueblo, y también por dos motivos muy puntuales, y es que creo, o quiero creer, que el agente Cooper se ha despertado cuando ha tomado café muy caliente, porque dice hi en vez de hello. Se ha despertado Cooper. Espero que no se haya despertado Dougie Jones y sea Cooper el que se ha despertado. Por cierto, qué puta genialidad. Esa escena en la cocina, luego volveré sobre ella, con la corbata en la cabeza. También se ha despertado, se ha calentado, o mejor, para ser más preciso, ha ganado en tibieza la temperatura corporal de la serie con la impresionante escena en la que Bobby Briggs, descubrimos que es un policía, perfecto hasta ahí, tiene mucha lógica. Se enfrenta en esa escena ya mítica con la fotografía de Laura Palmer y de repente entra Badalamenti, y esto es clave, por primera vez, o quizá por segunda vez, porque hay un leve atisbo de música nueva de Badalamenti cuando Hawk, no sé si el segundo capítulo, está buscando la entrada a la Logia Negra en unas escenas nocturnas del bosque. Entonces aquí entra, pero entra por primera vez un tema conocido, el leitmotiv de Laura Palmer, que otorgaba todo el dramatismo al Twin Peaks original. Y entra y todo se calienta y de repente todo vuelve a aparecer lo de antes. Y la amnesia, digamos, térmica que tenía la serie, de repente recupera de un plumazo, gracias a una música y unas lágrimas, el tono. Y creo que todo va confluyendo hacia. Espero no equivocarme, quizá llegue el episodio quinto y no tiene nada que ver. Hacia algo muy parecido a lo que. De tono y de ritmo, hacia lo que fue. O al menos durante unos cuantos episodios. Porque calculo que volverá a sobrevolar hacia la locura. Por cierto, un amigo, José Luis Torlavega, dijo una idea muy interesante. Me dijo el otro día que solo Pedro Almodóvar hoy. Solo a Pedro Almodóvar se le ocurriría rodar una escena como la de el llanto y la música, tan forzada, tan, entre comillas, ortopédica, pero tan estéticamente pasada de vueltas y apelativa a los géneros de manera tan, iba a decir irónica, pero es raro porque es irónica, pero a la vez es absolutamente sentida. No hay distancia, no hay distancia, pero a la vez se sabe que todo esto se hace de una manera un poco manierista. Es muy curioso que haya conseguido algo así. Ese equilibrio entre la distancia y el calor ardiente. Es muy genial eso. Luego también os quería señalar algo muy, no sé, sobre la generosidad de Lynch, ¿no? Que quizá creo que os comentaba el otro día. En este sentido, creo que es importante, va a ser muy importante, y el hecho, y esto es un comentario sociológico que tiene un poquito menos interés, me interesa un poquito menos la sociología de la serie y del fenómeno fans, quizá que a vosotros, aunque me cuente entre ellos y sea mi única, digamos, debilidad de fanático que tengo, la serie de Twin Peaks. No me interesa Star Wars, no me interesa Star Trek, no me interesan los miles de fenómenos fanáticos que hay. No me interesa The X-Files, ni Lost, ni nada, nada de eso. Pero sí, creo que ser fan de Twin Peaks y de David Lynch es lo mejor que es la mejor debilidad romántica que uno a la que uno se puede apuntar. Bien, entonces dicho esto, me encanta que esté haciendo tragar, y esto lo decía Javier otro día, ayer, con ruedas de molino tan ásperas y ariscas a su platea, como el episodio 3. Me refiero a esos 15 primeros episodios del episodio 3 que ya están en la antología del mejor que, del más original y de lo más esotérico que se le ha ocurrido a David Lynch nunca. Esos minutos en el. En ese nuevo terreno, en ese nuevo territorio, en esa nueva, llamémosle textura, que no me acaba de convencer esta palabra, que es el limbo rosa, ¿no? En el cual está esa mujer oriental y está esa American Girl, que es Ronette Pulaski, como os habréis dado cuenta y habréis leído por todos los foros. Yo mismo no me di cuenta, ¿eh? Pero me quedé flipadísimo al descubrirla. Entonces, no, es formalmente todo eso es de una generosidad extrema y lo que me interesa es el aspecto didáctico que tiene David Lynch, como otros grandes cineastas, con respecto a la historia del cine previa. Y eso que Lynch no es ningún cinéfilo y se jacta de no haber visto ninguna película de David Lynch, lo cual, perdón, de Luis Buñuel, lo cual me lleva a pensar algo muy genial y es que Buñuel y él forman parte de un mismo corazón, que son casi lo mismo. Entonces, lo que me interesa es lo fácil que se lo pone David Lynch a esos nuevos espectadores de la serie, probablemente fascinados con esas repeticiones, con esas imágenes rasgadas, con esos bucles en la escena del limbo rosa. Lo fácil que se lo pone Lynch a los espectadores nuevos para adentrarse en, no sé, en, llamémosle también mal y pronto, terrenos de cine experimental de otros cineastas, qué sé yo, como pueden ser, pues, Dorsky, Toschkin, Brakhage, etcétera, ¿no? Me parece mucho más didáctico esos 15 minutos de éxtasis formal que muchos textos abstrusos de multitud de revistas hoy en día sobre cine experimental a la hora de crear un anzuelo, de motivar espectadores para investigar en ese sentido, ¿no? Y nada, es una maravilla como incentiva, ¿no? Y como educa la mirada. Como educa la mirada, ¿no? Además, sin ninguna pretensión formativa expresa. Quería lanzar una pregunta. Ya anunció algo Pablo sobre un comentario sobre los efectos especiales. Vamos a hablar de ello, chicos. ¿Nos parece como que está jugando a saltarse a la torera la verosimilitud de la imagen digital que intenta ser fidedigna con la textura hasta conseguir una identificación plena con la, no sé, con lo real y directamente está apostando por lo cutre, lo que allí llamaríais por lo berreta. Una pista clara para mí es esa fotografía de photoshopada mal, pero muy mal, muy, muy, muy cutremente. De Lucy, Andy y Wally Brando, cuando era pequeñito, así en blanco y negro, con una especie de Polaroid, si mal no recuerdo, que hay en el despacho de Lucy, y después la transformación de Doggy en la marif más que transformación, acuñaremos el término que Mike nos ofrece, la manufactura de Doggy hacia una bolita metálica dorada. con esa especie de interregno en el que la bolita es una especie de bola de chicle también, o de algo raro que no sé qué coño es, pero que está tan mal hecho, y luego la bola es de dibujos animados. Me hace gracia que casi apuesten más por los dibujos animados integrados a la imagen real, o semi dibujos animados, a la verosimilitud de lo digital que os comentaba. Me parece muy, muy divertido que no se rompa los cuernos por los efectos especiales. Efectivamente, Álvaro, yo justamente por ese lado quería retomar, me robaste prácticamente las palabras. Yo creo que lo que hace Lynch es, y retomo dos temas que están relacionados fuertemente. Cuando hablaba del dadaísmo y hablaba también de los efectos especiales, me parece que las dos cosas están muy conectadas. Una de las claves del dadaísmo como parte de un movimiento estilístico, de una búsqueda de significado autoral, digamos, era plantearse el objeto con el cual se registraba. Lo que sea que se registre. En el cine, puntualmente el cine dadaísta, jugaba mucho con la cámara como el registro, ¿no? Y el formato, la película, la cámara y etcétera. Me parece que lo que hace Lynch ya no existe la cámara para registrar en material fílmico. Digamos, lo que hace acá es experimentar con los efectos especiales en postproducción. Y en vez de optar por hacer algo grandilocuente, fuerte o llamativo desde lo visual, opta por precisamente los efectos más sencillos, más torpes, ridículos y hasta graciosos, como forma de sacarle también un poco de gravedad a lo que está pasando, de teñirlo de cierto humor, como declaración de principios, digamos, porque en realidad es eso, ¿no? Los formatos son otros. Indefectiblemente lo que se va a hacer hoy en día va a pasar por una computadora. Indefectiblemente es así como se va a editar el video. Y eso es lo que terminaremos viendo. Entonces, desacralizar la parte digital me parece que es un poco también el juego. Experimentar, si se quiere, con los efectos pedorros y de paso gastar menos dinero. Pero sí, me parece que totalmente, digamos, como parte de esta búsqueda dadaísta, logra eso y plasma una forma distinta de pensar los efectos. Justamente la transformación de Doggy y el viaje del agente Cooper a través de la electricidad, que es un tema recurrente en el cine de Lynch. La electricidad, bueno, en la película Twin Peaks, ya Fire Walk With Me, ya aparecía Electricity. Una boca hablando de la electricidad, se veía en la boca en el momento en el que el pequeño hombre de ningún lugar hablaba de la mesa de fórmica y todo eso. Todo esto que estoy diciendo es parte de Fire Walk With Me. Es vital que quienes no la tienen fresca la vuelvan a ver, porque hay muchísimas claves que están relacionadas con la película, como veníamos diciendo, como decía Javi. Y bueno, Lynch usa la electricidad para transportar al agente Cooper, y el efecto cuando Dougie desaparece de la realidad. Dougie es como, no sé, como una nave, un cuerpo pasajero en el cual Cooper toma y reemplaza con esta entidad un poco, va, o muy tonta y atolondrada, Al tomar esa forma, Dewey deja de tener necesidad de existir, que es un poco lo que le dice Mike en el Black Lodge o la Logia Negra, como bien llaman en España, por lo que veo, a ese lugar cuasi limbo. Bueno, es un poco eso y me parece que también ese efecto va por el mismo lado, ¿no? El dadaísmo como una forma de entender todo. Yo no creo, igual quiero disentir con vos, Álvaro, no creo que sea que Lynch esté siendo amable y esté decodificando o refiriéndose al cine, a los comienzos de la historia del cine o a ciertos movimientos experimentales. Me parece que Lynch lo que está haciendo es despegar al público, decir, estas son las reglas y si querés venir, tenés que venir por acá. No me interesa que Twin Peaks haya sido una u otra cosa, ya sea la serie o ya sea la película. Ahora es esto, es mi territorio, son mis reglas y si querés venir, vení. Pero dentro de esa lógica, una lógica que permite que alguien viaje por la electricidad, una lógica que permite que haya seres humanos que no son tales, como Dewey, y una lógica que se pelea con la lógica cotidiana, sin lugar a duda, ¿no? Creo que lo que logra Lynch es esto de alejar mucho al espectador y efectivamente, y sí, coincido absolutamente con lo que decís Álvaro, empieza de a poco a introducirnos a ese mundo más amable y cercano que es Twin Peaks, la serie, muy de a poquito, con cuentagotas, pero yo creo que a medida que avanza la serie, estos episodios, todo se vuelve un poquito más cercano a lo que era Twin Peaks. No creo que llegue a ser 100% Twin Peaks el tono y la búsqueda que tenía la serie, pero sí un camino medio entre esta locura hermosa y aquella serie que cautivo nuestros días. Pero bueno, me parece que está bueno que cortemos acá, ya llevamos casi una hora de podcast. Vamos a seguir hablando de Twin Peaks, vamos a de a poco a repasar también todo lo que viene pasando en la serie, que es mucho y hay muchísimo para hablar sobre eso. Nada, en días estamos de vuelta. Gracias a todos por escuchar Garmonbosia. Garmonbosia.